Esto es Radio Hawái, emitiendo una vez al año para dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera. Un saludo, no sabemos lo que habéis hecho, pero seguro que no merecéis estar ahí. Un saludo para toda la gente desde el módulo de aislamiento, desde el módulo de mujeres, desde todos esos números de módulos que van del 1 al 14. No, esto no es Radio Hawái. Esto es la emisión de Radio Topo para el quinto cadenazo de las radios libres. ¿Pero qué es Radio Hawái? Que sí que fue más bien actualmente, aunque este año no haya podido ser, es un proyecto de radio efímero que emite para dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera. Una macrocárcel que está a más de 40 kilómetros de Zaragoza, pese a lo cual le llaman centro penitenciario de Zaragoza y también de Huesca. Y es una radio pues que da la voz a los familiares de las personas presas y que pretende hacer de altavoz también de sus reivindicaciones, donde envían cartas y donde, bueno, pues allí intentan un poco escuchar la voz no solo de sus familiares, sino de personas que vienen de otros puntos del estado. Pero ¿y de dónde viene esto de Radio Hawái? Hemos querido aprovechar para hacer un poco de historia. Pero antes que nada, recordar que nos puedes estar sintonizando desde radioslibres.info, que Radio Topo es una radio de Zaragoza que emite en el 101.8 de la FM y que nos puedes encontrar normalmente también en radiotopo.org, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter o en nuestro Instagram. Pero eso no es lo importante, porque hoy queremos dar la voz a los colectivos antiprisiones. Por eso vamos a contar con la gente de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles y del colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, de Campa. La cárcel de Torrero, actualmente centro social ocupado Quiquemur, que pensamos que es algo mucho mejor, era una cárcel que estaba en el sur de Zaragoza, en el popular barrio de Torrero, un barrio obrero, ocupa y obrero, como dicen la gente del centro social ocupado, donde también se ubica el cementerio de la ciudad. Fue una cárcel que estuvo operando casi un siglo, donde llegaron a acumularse, pese a que estaba inicialmente pensada para 150 personas, hasta 6.000 personas presas en los tiempos más duros de la represión. En las tapias de al lado del cementerio se fusilaba a los republicanos y las anarquistas. También una cárcel pues donde hubo mucho sufrimiento, que arrasó con el caballo en los años, en finales de los 70 y los 80. Escenario de un mítico motín y de la sublevación de la COPEL, de la Coordinadora de los Presos en Lucha. Allá por el año 84, pues poco después de que salga esta canción de Loquillo, precisamente nace una revista que se llamaba Esto no es Hawái, que hacían desde dentro de la prisión, y comienza la emisión en la cárcel de Torrero Radio Hawái. Los reclusos de esta prisión provincial, tal y como era, pusieron en marcha una emisora en frecuencia modulada que emitía pues entre una y tres horas al día. En principio empezó emitiendo de 8 a 9 de la noche en 1986, nada menos, estamos hablando, y en principio amplió hasta tres horas. Radio Hawái, que no empezaba con esta canción, sino que empezaba con el rock de la cárcel como sintonía, pues bueno, era el medio de expresión de la gente presa dentro de la cárcel de Torrero, con un tocadiscos, una pletina para pues de estas así un poco primitivas y un radiocassette. Los equipos de Radio Hawái, que terminaría sus emisiones en 1989, fueron cedidos por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Torrero, y en la colaboración y los cursos pues los llevó a cabo la Universidad Popular de Zaragoza. Por eso, este pequeño homenaje de las emisoras. Y hablo de emisoras porque no queremos olvidar la colaboración de otros compañeros y compañeras que también han emitido aquí y que en otras ocasiones han estado ahí participando en Radio Hawái. Un saludo muy efusivo a la gente de Radio La Granja, de aquí de Zaragoza, y desde el Pirineo, desde el Alto Gállego, a la gente de Radio Espíritu Trompa. Pero vamos al grano. Y antes que nada queremos recordar a otro grupo mítico de aquí de Zaragoza como fueron Más Birras y con su canción Asesinato en Torrero. Hay un principio, hay un final, quien pasea por la orilla del canal. Nunca preguntes qué más detrás, baila sobre el barro y lo sabrás. Hay veces que muere gente en la ciudad, casos que no se resolverán. No, no tengo errores, no dejo mis huellas, no hay motivo para sospechar. Siempre trabajo aquí en Torrero, junto a la cárcel y el cementerio. Me tomo un tiempo de reflexión y cumplo con mi obligación. Cuando llega el momento estoy tranquilo, me miro a su cara, me aseguro bien. No, no tengo errores, soy un profesional. Jamás te doy mi mano al disparar. El próximo 20 de diciembre analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad. Quinto cadenazo radiofónico. Y ahora vamos con una cosa que grabamos en la asamblea de la iniciativa contra la macrocárcel de Zuera. ¿Qué mejor que explicar las cosas de primera mano? Hola, muy buenas tardes. Quinto cadenazo de Radios Libres. En esta temática, Rompiendo Muros, desde Radio Topo vamos a hacer una panorámica de la situación local de aquí de Zaragoza. Así que nos hemos juntado con dos colectivos, con Marcha Zuera y con Campa, y nos van a comentar un poco cómo está el panorama por aquí y cuáles son sus principales reivindicaciones. Va a empezar el compañero contándonos qué es una macrocárcel. Pues para quien no lo sepa, una macrocárcel es un proyecto que vino del PSOE y este partido tan progresista que ahora nos gobierna, y que fue una idea de Antonia Asunción, un personaje siniestro donde los haya, que planteó que el viejo concepto de cárcel se quedaba pequeño, por decirlo de alguna manera, y planteó el alejar los centros penitenciarios de los núcleos urbanos y hacerlos muchísimo más grandes. Y bueno, desde este punto de vista, se fue a Zuera. ¿Y qué es la macrocárcel de Zuera? A ver, ¿quién se anima a responder? Bueno, pues de ese alejamiento que comentas, surge la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles en el año 2001, y lo que hizo fue, pues eso, invisibilizar, tratar de invisibilizar la prisión fuera de la ciudad y entre un pueblo y un espacio de campo, un pueblo llamado Zuera, y de ahí la macrocárcel de Zuera. Entonces, durante 19 años consecutivos hasta la fecha, la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, pues llevamos haciendo esta jornada reivindicativa en el propio parking de la macrocárcel. Se trata de una jornada en la que ese fin de semana hacemos actividades previas, invitando a gente de diferentes partes del estado. Y bueno, durante el día D, donde acudimos al parking con coches y autobuses, pues hacemos y bicicletas también. Hacemos desde mesas redondas, charlas, hace actualización de casos represivos, hay teatro, hay poesía, música en vivo, hay comida popular, etc, etc. Y también a destacar en una de las actividades que hacemos en esta macrocárcel, en esta marcha contra la macrocárcel, pues es la Radio Hawái. Es un proyecto que no empezó desde, que no lleva desde los principios, pero bueno, que vimos necesario poder crear una radio libre en el mismo parking y emitir hacia adentro, a emitir hacia adentro de los muros. La idea de la marcha en la macrocárcel de Zuera, porque para que os hagáis una idea, porque hay gente aquí que nos escucha desde diferentes partes del mundo, es algo muy pionero en el Estado español, toda la fuerza que invertimos y toda la energía, porque estamos durante meses preparando la asamblea, una asamblea que formamos pues personas a título individual, igual que personas de colectivos, bueno, porque al final entre pues hay una carga de trabajo que hay que llevar a cabo, y luego estamos en contacto también. Obviamente informamos a las personas presas de lo que vamos a hacer, de que sintonicen el dial de esta radio, de Radio Hawái, que emite ese día. Familiares, recibimos el día de la marcha, suben algunas familiares en los autobuses, les recibimos, les invitamos a que se encuentren allí con nosotros, vamos, que están al lado mismo de donde montamos todo lo que montamos, pero bueno, intentamos como abarcar el mayor número de personas posibles, ¿no?, para que conozcan nuestra actividad. Lo que comentaba el compañero de que aquí en el estado se hacen como varias marchas, no solamente está la marcha contra la macrocárcel, sino que hay como bastante iniciativas, ¿no?, que se van a las cárceles de otras partes del estado, ¿no? Y bueno, pues eso, que sí que es verdad que es una iniciativa que en el estado español sí que se utiliza mucho como un espacio reivindicativo, ¿no? Uh-huh. El ir a las cárceles. Y bueno, respecto a lo que es la iniciativa, que en un primer momento, me acuerdo, años A, se llamaba la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Entonces existían otros colectivos, existía SAPA, que era la Asociación de Seguimiento y Apoyo a las Personas Presas de Aragón. Y bueno, pues ahora mismo la verdad es que los colectivos anticarcelarios pues han quedado un poquito más reducidos, ¿no? En ese sentido, ¿qué veis de importante que puede aportar el dar visibilidad a la cárcel con una cosa como es la marcha contra la macrocárcel? Pues bueno, yo creo que lo que más aporta, y creo que es una de las cosas que es importante, es como que hacemos visible ese espacio, ¿no? Que como habéis dicho al principio, pues al construir macrocárceles hacen que salgan del centro de los núcleos urbanos, y esto hace que también sean menos visibles, que parece que no existen cárceles o que no existe el problema, cuando sí que sigue existiendo el problema. Y aparte, es un problema bastante jodido para las personas que van a visitar a las personas presas, porque no es igual de fácil llegar al centro de una ciudad que llegar al extrarradio de un pueblo pequeño que está a 25 kilómetros de Zaragoza, ¿no? Entonces, pues una de las cosas es también tener que los familiares también ese día, aparte de las personas presas, pues puedan tener como un apoyo. Y luego también, por otro lado, sensibilizar a nuestra gente más cercana, muchas veces de los mismos movimientos sociales, con el tema de las prisiones y del encierro, ¿no? Parece que es un tema que si no te toca muy de primeras o en ese momento no le prestas atención, no te incumbe, y es es un problema de raíz y súper importante valorar, de que en las prisiones se encierra, se tortura y que son centros de exterminio para mí y para todos y para todas. Entonces, como que también en estos últimos años intentamos como llegar más, sobre todo, aunque sea raro, como nuestra gente más cercana al mismo tiempo también, ¿no? Sí, la verdad que es una cosa muy curiosa que pasa sobre todo en esta marcha, que de normal somos muy pocas personas de Zaragoza las que estamos en esta marcha y hay mucho apoyo del resto del Estado, ¿no? No sabemos muy bien tampoco por qué es esto, si es un tema de que parece que no se tiene que, no sé, ¿no? Porque todo el mundo apoya a las personas presas, pero es verdad que luego la lucha anticarcelaria es como algo que está flojillo ahí, ¿no? Por lo menos como lo vemos nosotras, ¿no? A veces como que colea, ¿no? Que colea todo un poco, que colea lo antipunitivista, que colea como mogollón de cosas que van relacionadas a la cárcel, al castigo, al encierro y todo eso, ¿no? Necesito aprender a olvidar el pasado para borrar de mi mente tanta sucia verdad y rencor. Tan solo vivo aferrado a una sombra que me obliga a pensar y a recordar, y me vuelve pedazos a aceptar que me hundo en la soledad. Soledad que duele en cada rincón de esta maldita prisión. Me atan, me juzgan por tanto dolor, dolor. Mi cuerpo entero se pudre en esta maldita prisión. Maldita prisión. Me atan. Bueno, nos consta que una de las actividades que hacéis es un taller de carta a personas presas. Contadnos más. Bueno, pues el taller surge un poco de la importancia que vemos de que las personas que están presas, que pues sufren un gran aislamiento del exterior, de los muros, pues un poquito por acercarlas afuera, que conozcan un poco la realidad de fuera y que tengan un contacto, aunque sea mínimo, pero que muy agradecido por su parte, con la realidad exterior, de los muros. De normal, pues este taller, eso, pues tenemos unas direcciones de personas presas, pues tanto gente conocida o gente con la que hay contacto, se les hace seguimiento, o otras personas que eso, pues a través de según qué contactos, pues han decidido que también se les incluya en este listado de personas presas. Y nada, simplemente pues se deja la libre elección de las personas un poco, escribir a quien les apetezca y les cuenten pues lo que les parezca, que simplemente con contarle un poco de lo que te ha pasado en tu vida, de lo que es el día a día o lo que te apetezca expresar, pues las personas dentro pues lo van a agradecer un montón. Hay que pensar, ¿no?, que cuando tú estás presa, pues tenemos como, nos falta la libertad esencialmente, ¿no? Pero en el día a día, ¿no?, es muy monótono y lo que más falta, como ha dicho el compañero, es contacto con el exterior. Entonces, es una buena manera de tener ese vínculo y que ellas tengan como una alegría más en ese día, ¿no?, de recibir una carta. Es como esos momentos igual de miles de años atrás, ¿no?, cuando tenías tu familia fuera y te molaba llegar, que te llegara una carta de tu madre, ¿no? Pues ahí pues es lo mismo un poco para que podáis un poco entender esa necesidad a veces de recibir noticias del exterior. Bueno, pues aprovechando este quinto cadenazo radiofónico, Rompiendo Muros, si queréis vosotras también romper un muro, mandarnos una carta a microabierto@radiotopo.com y a través de estos dos colectivos, tanto Campa como Marcha Azuera, pues se la haremos llegar a una persona que esté presa. microabierto@radiotopo.com. Me juzgan por tanto dolor. Dolor. Nunca pensé ocultarme en esta maldita prisión. Maldita prisión. A la marcha contra la macrocárcel de Zura se va en autobús, bueno, también hay quien va en bicicleta. Y bueno, ¿cómo es? Hablamos del día a día, pero ¿cómo es entrar a una macrocárcel? ¿Cómo es hacer una visita? Bueno, hacer una visita, no todas las cárceles creo, no funcionan igual. Vamos a hablar exactamente de la macrocárcel de Zuera. pues de primeras tienes que llegar como media hora antes y lo primero que ya tienes que llegar, o sea, tienes que tener un transporte para llegar. La reflexión que has hecho un poco de que sea un autobús es un poco también esa idea que se parte un poco desde la marcha, ¿no? De que muchos familiares tienen que subir en autobús y son unos autobuses con unos horarios ridículos. Es decir, que para la gran cantidad de visitas que hay, porque cada vez que vas a visitar, dependiendo en qué locutorio estás, tienes unas horas o tienes otras, pues muchas veces, dependiendo qué módulo tienes que visitar, igual tienes que estar 3 horas tranquilamente esperando a que, bueno, esperando a que puedas entrar. Entonces, por eso decimos que son ridículos, porque no cumplen para nada la función de acercar a los familiares a las prisiones. Y una vez que estás dentro, ¿no? Porque esta era la pregunta, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, podemos hablar de muchos dentro, porque está el vis-a-vis, que es la comunicación más íntima, o lo que es el locutorio. Bueno, se me nota que algo sé de esto, pero bueno, de lo que se nota la diferencia de cómo puede ser un vis-a-vis, que es algo más íntimo, o una comunicación desde un locutorio. Pues cuando vas, en verdad cambia el espacio y los cacheos, ¿no? Un poco, sí. Pero realmente cuando entras en prisión, pues tienes que hacer lo primero es huellar y ver y dar tu DNI. Después de poner esa huella, bueno, si es la primera vez que vas, te hacen una foto, ¿no? Para saber ya que estás ahí y te hacen tu ficha de persona que vas a visitar. Después de poner esa huella, esperas como una media hora para poder entrar al sitio del cacheo, donde esperas otro cuarto de hora. Y los cacheos aquí sí que depende un poco de a qué vas, ¿no? Si vas a un vis-a-vis, normalmente suelen ser más exhaustivos, y cuando vas a locutorios, pues suelen ser, pues dependiendo de lo que quieran fastidiarte o ganas de molestarte que tengan o no, ¿no? Porque podemos decir mil cosas. Un aro de sujetador, pues ha dado veces muchos problemas, podemos decir así como miles de cosas, pero bueno, depende un poco de las ganas que tengan de joder, la verdad. Y después de ese cuartito que estás esperando un rato, vuelves a pasar un pasillo enorme, que es un ratito, y de ahí ya te pasas a los locutorios, que los locutorios son unas cabinas de un metro, en el que podemos estar 4 personas, solo hay 2 sillas, un cristal por el medio y un telefonillo que la mayoría de las veces no se oye. Entonces, todo esto, ¿no?, sumado a lo fea que es la prisión, a esas puertas correderas, a esos muros, a los carceleros, a la Guardia Civil, a los seguratas, a todo eso que hace, todo ese cemento, ¿no?, gris, que hace que todo sea bastante feo, pues hay que añadirle que los bateres están hechos una mierda, que no se preocupan de tener las cosas limpias, ¿no? Y muchas veces pues hace pensar que lo que quieren hacer es quitarnos las ganas de ir a visitar, ¿no? Porque si no, es como, si bastante jodido es tener a una persona presa y tener que ir a visitarla, ¿por qué narices tienen que hacérnoslo pasar mal? Más mal de lo que ya supone que no tengamos a la persona con nosotras. Muchas veces todo esto hace pensar, ¿no?, que las familiares o las personas que subimos a visitar también tenemos que estar castigadas. Si ya es bastante duro asumir el castigo que estas personas tienen, que el castigo mayor ya puede ser la libertad, que no la tienen, ¿no?, pues parece que nosotras pues también tenemos que sufrir ese castigo en nuestras pieles como personas que vamos a visitar, ¿no? Sí, además, ante esto, intervengo también un poco, hay que recordar que, por ejemplo, la macrocárcel de Zuera está en el Quinto Pino, o sea, está muy lejos, está a 25 kilómetros, bueno, en realidad más, de Zaragoza, bastante más, a 45 más bien que a 25, pero luego hay otra serie de macrocárceles. Pues se me ocurre pensar, por ejemplo, en Monterroso, en Lugo, que está en mitad de un monte, en mitad de ninguna parte, o muchas otras. De hecho, la política de macrocárceles es una dispersión encubierta en sí, porque claro, son cárceles en mitad de ninguna parte. Es curioso porque además la de Zuera, Zuera es Huesca. Sí, sí. Entonces es como muy curioso que sea la macrocárcel de Zaragoza, porque bueno, curiosamente estará en el término de Zaragoza, pero es curioso, ¿no?, que está ya casi lindando con la provincia de Huesca en este sí, caso. Sí, por nada, además. Bueno, corrigiendo, en realidad está por metros, está en la provincia de Zaragoza, pero vamos, sí. Pero está más cerca del pueblo de Gurrea de Gallego, que es, yeah, que el Huesca, que de Zaragoza. Bueno, no hemos dicho que la actividad principal de Marcha Fuera, ir hasta la macrocárcel, se produce todos los años en abril. Y este año, pues por el monotema, no ha podido ser. Y aunque hubo un intento también de aplazarlo a septiembre, la situación estaba casi incluso peor, entonces, por las restricciones, tampoco se pudo. Entonces, para nuestros oyentes, os queríamos preguntar cuál es el futuro. Bueno, pues la idea es este mes próximo de abril poder realizarla, como hemos hecho en las ediciones anteriores. Y bueno, como diría aquel, estamos trabajando en ello y seguimos con todas las fuerzas para ir proyectando hacia esta nueva marcha contra la macrocárcel en el 2021. La verdad es que muchas veces acabamos esta marcha, ¿no?, diciendo que nos encantaría no tener que hacer ninguna marcha más en la vida, ¿no?, porque eso sería que no existieran las prisiones y eso sería maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues el futuro sería ese, ¿no?, no tener que hacer nunca marchas, ¿no?, la verdad. Como alternativas a las cárceles, y así nos estabas comentando algunos recursos para que la gente se informara más, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues que realmente hay como recursos que se pueden utilizar para no ir a prisión, ¿no? Y que bueno, que hay como mucha documentación, ¿no? Que Paz Francés es una mujer muy, muy puesta en todo esto y una gran jefa, en la que se puede leer muchas cosas y aprender sobre muchas alternativas de la prisión y ver que sí que se puede vivir sin prisión, ¿no? Que es romper los muros un poco, ¿no? De como el tema de estas radios libres, ¿no? De romper los muros, y para romper los muros tenemos que empezar también por nuestros muros, ¿no? Muchas veces decimos que mientras no quitemos el castigo de nuestras vidas, pues seguirá habiendo prisiones, ¿no? Porque es justificar que el castigo es necesario. Entonces, tenemos que empezar con nosotras mismas, ¿no? A romper esos muros y animarnos a ver las cosas de otra manera e intentar más buscar mediaciones, historias, que no justicia, ¿no? Que no nos va a ayudar nunca para nada. Al hilo de lo que dice la compañera, pues eso, Paz Francés Lecumberri tiene un libro que es estupendo, que se llama Se puede terminar con la prisión, críticas y alternativas al sistema de justicia penal. Pues eso, que lo podéis conseguir y hay muchas alternativas a la existencia de cárceles. Y bueno, como ya ha comentado antes la compañera, si queréis escribir a una de las personas presas, lo podéis hacer en este email, microabiertoradiotopo@gmail.com, y nos lo harán llegar a nosotros y a nosotras para poder enviarlo ahí dentro. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Solo espero observar el fin de tu hallazgo y quizás me atrevo a pensar que lograste acabar con mi mundo y me hundo en la soledad. Soledad que duele en cada rincón de esta maldita prisión. Me atan, me juzgan por tanto dolor. Dolor. Mi cuerpo entero se pudre en esta maldita prisión. Maldita prisión. Me atan, me juzgan por tanto dolor. Dolor. Nunca pensé ocultarme en esta maldita prisión. Maldita prisión. Las radios libres se vuelven a unir en el quinto cadenazo radiofónico. Rompiendo muros. El 20 de diciembre, las radios libres, tras la emisión de la revuelta radial de Avía Yala del día 19 de diciembre, expondremos, analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad. ¿Cómo lo vemos? Desde dentro y desde fuera. Escúchalo en el dial de tu radio libre o en internet a través de radioslibres.info. Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Somos CAMPA, el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, que nació en abril, hará casi 7 años, aquí en Zaragoza, en Aragón. Y somos un colectivo no mixto, anticarcelario y transfeminista. Nos dedicamos a hacer un acompañamiento a las mujeres que están presas en el centro penitenciario de Zuera. Y por otro lado, hacemos una denuncia crítica y pública sobre la situación carcelaria con el fin de visibilizar y reflexionar acerca de esta realidad. Me gustaría hablar un poco sobre la justicia patriarcal y sobre el punitivismo. El sistema judicial actual está diseñado por hombres blancos de clase media para mantener su estatus privilegiado. Y también quien interpreta y aplica las leyes lo hace desde esta lógica. ¿Qué supone esto? Pues claramente que la justicia es patriarcal, además de racista y clasista. La única herramienta que nos ofrece esta justicia para solventar nuestros problemas, o los problemas que denunciamos desde el transfeminismo, tales como las violencias, las agresiones y todo tipo de discriminaciones, la solución que nos dan es acudir a la vía penal. Es el Estado quien toma la responsabilidad o la herramienta de castigarnos como la solución a los diferentes conflictos que surgen entre las personas. Nos despoja, por lo tanto, de la posibilidad de gestionar nosotras mismas estos conflictos. Debemos además tener en cuenta que no porque se introduzca una perspectiva de género en el sistema penal, vamos a caer en asumir unas leyes que han sido creadas desde el actual sistema patriarcal. Tenemos claro que este sistema no nos va a cuidar, ni va a reparar, ni nos va a hacer sentir más seguras, sino todo lo contrario, nos infantiliza, nos victimiza y nos cuestiona. Como nos gusta decir a nosotras, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. Si ponemos de ejemplo los casos de denuncia, de acudir a la policía y de verte inmersa en un proceso penal, en los casos de agresiones machistas, vemos que por lo general generan un proceso doloroso y traumático en la mayoría de las mujeres, donde somos humilladas, cuestionadas y revictimizadas. Ninguna de las herramientas que nos ofrecen garantiza nuestro bienestar, nuestra protección, ni nos repara el daño causado. En ningún momento se trabaja la raíz del problema, ni como sujetos agredidos se nos pone en el centro. Las soluciones que se propone desde el Estado siempre pasan por el castigo en diferentes formas. ¿Y cuál es el máximo exponente del castigo? La cárcel. La cárcel genera dolor y sufrimiento. Se trata de un sistema violento que lo único que genera es más violencia. La cárcel posee una estructura basada exclusivamente en la opresión, en la dominación y la jerarquización sobre las mentes, y los cuerpos, con unos efectos devastadores en las personas presas como son la despersonalización e infantilización de la personalidad, la anulación de la capacidad de elegir, de decidir, de realizar tareas cotidianas básicas, un aumento de la agresividad por vivir en un estado de alerta constante. Genera desconfianza, deterioro físico y emocional, carencias nutricionales, pérdida de visión y muchas cosas más. El sistema penitenciario y la cárcel lo que hace es reproducir y legitimar las desigualdades estructurales sobre las que se asienta. Desde CAMPA apostamos por la abolición de las prisiones, del sistema penal y de la cultura del castigo, porque entendemos que no se debe seguir manteniendo un sistema que sostiene el deterioro de las relaciones sociales y de las condiciones de las personas. El principal efecto negativo del punitivismo es que nunca parte de un análisis de las causas de los problemas sociales. Si consideramos que los delitos son exclusivamente responsabilidad de las personas que los cometen. Estas personas, la solución que nos dan es apartar a las personas de la sociedad, Y con esto pensamos que el problema desaparece. Pero para nosotras esto es un parche, porque la cárcel no reinserta, no puede reinsertar a alguien que vive en la sociedad apartándole de ella. No existen programas, bueno, existen programas específicos en casos de agresiones sexuales, pero son voluntarias, además de que el contenido de estos programas deja mucho que desear. Como bien se dice, la cárcel es una escuela de violadores. Implantar la prisión permanente revisable en los casos de crímenes sexuales no va a contribuir a que los hombres dejen de matar ni agredir a las mujeres. Lo que sí va a hacer es reforzar la idea de que las responsabilidades son exclusivamente individuales. Podemos encarcelar a cada violador que cometa una agresión sexual, pero seguirá existiendo una sociedad que crea y educa a violadores en potencia. Es esconder la culminación de un problema general de la sociedad sin resolver el problema de raíz. Los crímenes son, en la mayoría de los casos, productos de vacíos y fallos en la estructura social del sistema. Entre ellos se pueden encontrar la educación sexual y afectiva, las precarias condiciones económicas, la ausencia de recursos sociales. Por esto, creemos que el castigo individual carece de utilidad en el sentido de solución o restablecimiento del daño. También ponemos de relieve que nos gusta o vemos la necesidad de involucrar a la comunidad como elemento necesario para la labor educativa y como espacio para generar lazos y redes de apoyo. Se trataría entonces de seguir planteando, pensando y construyendo desde otro lugar alternativas y estrategias contra sistemas que nos oprimen y nos impiden tener una vida digna y sostenible y que merezca la pena ser vivida. Gracias. ¡Abajo los muros! Buenas. Saludos libertarios a todos. Gracias a los medios libres por llevar a cabo este cadenazo radiofónico y gracias a Radio Topo por darnos voz hoy a los derechos de las personas presas. Voy a leer a continuación un manifiesto que hemos firmado entre otras asociaciones Salaketa Nafarroa, Salaketa Araba, el colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, CAMPA, Iridia, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y otras asociaciones de defensa de los derechos humanos y de defensa de los derechos de las personas presas. En conjunto hemos firmado este manifiesto por la abolición del aislamiento, que es la cárcel dentro de la cárcel. Las condiciones de vida en prisión nunca han sido y no pueden ser saludables, y no solamente por la insuficiente atención médica. El encierro prolongado daña profundamente la psique de las personas. La ruptura de los vínculos con otras personas y el estigma social son consecuencias muchas veces irreversibles del encierro. Pasar una temporada presa o preso tiene también consecuencias físicas, además de las psicológicas. Entumecimiento muscular, pérdida de visión, olfato y oído a largo plazo son solo algunas de las secuelas físicas que sufren las personas después de pasar una temporada en la cárcel. Todo ello se agrava de forma muy especial para las casi 1.000 personas presas que cumplen condena en régimen de aislamiento penitenciario en el territorio español, más aquellas que sufren el aislamiento como limitación regimental por múltiples motivos, como pueden ser sanciones, medidas coercitivas y demás. El régimen de aislamiento penitenciario implica una limitación de las salidas al patio, que puede estar entre 2 y 4 horas al día o incluso hasta 6 horas en Cataluña, que tiene competencia en materia de ejecución penitenciaria, aunque este límite no siempre se acaba cumpliendo. También implica limitación de los contactos con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de celda, limitación de los objetos permitidos en la celda, comidas en solitario, restricción del contacto con los funcionarios, negación de los permisos de salida, restricción de las comunicaciones con personas del exterior, limitación, por ejemplo, a 2 cartas semanales, negación o limitación de actividades culturales, deportivas y espirituales. La falta de contacto humano y de actividad se traducen en un perjuicio serio sobre la salud física y mental de quienes lo sufren, cuando no acaba directa y definitivamente con sus vidas. Además, se trata de espacios donde en muchos casos se favorece que se den abusos por parte de funcionarios. Evidentemente, resulta inviable así pensar en la educación o reeducación de las personas presas. Además, el régimen de aislamiento penitenciario se aplica de manera habitual en contra de la legislación que lo regula y vulnerando siempre los derechos de las personas sobre las que se aplica, según se recogen en los tratados internacionales. Se trata de restricciones de derechos que se encuentran reguladas en instrucciones, circulares y órdenes de servicio. El régimen de aislamiento penitenciario afecta a las personas clasificadas en primer grado, que cumplen su condena en módulos de régimen cerrado, y aquellas encerradas en departamentos especiales, así como a muchas de las personas clasificadas dentro de los grupos FIES. También se utiliza como sanción para faltas muy graves, lo que lo convierte en la cárcel dentro de la cárcel, el castigo dentro del castigo. La prohibición expresa de que una sanción de aislamiento dure más de 14 días se incumple de manera arbitraria en las cárceles del Estado, pese a las constantes recomendaciones y denuncias de organismos, tanto estatales como internacionales. Por todo esto, el aislamiento penitenciario implica un trato cruel, inhumano y degradante hacia las personas, y constituye en sí mismo una forma de tortura. Las asociaciones y colectivos firmantes de este manifiesto consideramos en consecuencia que es imprescindible acabar con el régimen de aislamiento. En estos momentos en los que más que nunca las personas presas están abandonadas y las plazas de personal sanitario siguen sin cubrirse, aunque este problema en Cataluña existe de una manera mucho menor en comparación con las demás comunidades autónomas, es preciso avanzar hacia la abolición del aislamiento penitenciario. El aislamiento mata. El aislamiento es tortura. Y muchas gracias a las compañeras de Campa, que son las que han intervenido después de la gente de Iniciativa contra las Macrocárceles. Y como al principio hemos hablado de la cárcel de Torrero, vamos a poner una de las canciones menos conocidas de un grupo mítico de Zaragoza, El corazón del sapo, de un single que se sacó hace ahora la friolera de 30 años y que, bueno, pues se llama A través de los barrotes, bueno, casi 30 años, 27 si no me equivoco por ahí, que es A través de los barrotes, una recopilación benéfica por la libertad de Pablo Serrano, preso anarquista. Esta canción de los sapos que se llama Muros de papel y que habla de la cárcel de Torrero. Y ahora pasarás a ser el número 1252. Tu uniforme irá grabado con ese número. el verano llegará, decía Loquillo hace como 30, 40 años que se hizo esta canción, y acabamos como empezamos, con la sintonía que da apertura a Radio Hawái, esa radio que emite para dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera una vez al año. Este ha sido un año duro para Radio Topo. No hemos podido emitir en directo durante mucho tiempo. Perdimos a una compañera. También, bueno, pues ha sido un año complicado, suponemos, para todas las radios libres, pero especialmente habrá sido duro para las personas presas, doblemente encarceladas y encima muchas sin poder recibir visitas de familiares. Así que, bueno, pues para esas personas que, por desgracia, nos imaginamos que no podrán escucharnos, es para quienes hemos querido dedicar toda esta emisión, no solo a la de Radio Topo, me imagino que también hablo por todas y todos los compañeros y compañeras, toda esta emisión de las radios libres que, bueno, pues que pese al confinamiento hemos seguido al pie del cañón, cómo no. Y esperamos escucharnos, como siempre, en las ondas libres a lo largo y ancho del estado y más allá del Atlántico también. Así que nos vamos a despedir. Y ahora mismo, pues bueno, en Radio Topo vamos a dejar el relevo. Primero vais a escuchar un poquito de música y queremos mandar un saludo muy especial a la gente que nos va a coger el relevo. Un saludo, pues, a la gente de Radio Malva de Valencia. Un abrazo muy fuerte y por un año en libertad. Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido. Cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer. Te bajan al patio y ves a algún amigo. Vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad.